Si ustedes hubieran vivido con el Maestro, hubieran caminado junto con Él y hubieran visto todas esas señales y prodigios, ¿eso hubiera sido suficiente para que ustedes hubieran llegado a creer firmemente en el Señor? ¿Sí? Miren, puede que en cierta manera las señales, los prodigios, los milagros nos lleven a acrecentar nuestra fe, nos lleve a afianzarnos más con el Señor. Pero ¿saben una cosa? En el creyente esto no es tan eficaz. Y lo digo a raíz de esos 11 personajes, bueno, 12, que vivieron, caminaron, comieron, durmieron, vieron todo al lado de su maestro en su ministerio y llegaron al final y aún así ellos no habían cogido. Los apóstoles presenciaron cuando Jesús vio a un hombre de una mano seca y se la restauró. Ellos vieron cómo Jesucristo se acercó a un sordomudo y metió sus dedos ahí en los oídos y les dijo, ¡Éfata! Y este recobró de una vez todos sus sentidos. Ellos vieron cómo fue donde la hija de Jairo y le dijo Talita Kumi y la resucitó cuando ya estaba muerta. Ellos vieron a un maestro que estaba en medio de una multitud decir, alguien me ha tocado. Y ellos asombrados le decían, pero Señor, ¿usted cómo se atreve a decir que alguien lo ha tocado en medio de toda esta gente? Y él les dijo, ha salido poder de mí. Ellos presenciaron cuando en medio de una tormenta estaban a punto de perecer y vieron cómo el maestro se levantó, reprendió el clima y calmó la tempestad. Estos 12 vieron cómo Jesucristo caminó sobre el mar, buscándolos a ellos. O sea, estos personajes vieron todo lo habido y por haber, oiga. ¿Ustedes se imaginan ver todos esos prodigios, todas esas señales? Pero aún así, en los apóstoles había una raíz de incredulidad tan grande, y fue con lo que el Señor siempre estuvo luchando hasta el final. Era tanta la incredulidad que uno de ellos lo entregó para que le crucificaran. Era tanta la incredulidad que uno de sus más allegados, el que iba con él a todas partes, lo negó 3 veces. Era tanta la incredulidad que uno llegó y dijo, no, hasta que yo no lo vea, yo no le creo. Y estos eran los personajes que estaban al lado del maestro. Un grupo muy espectacular, ¿cierto? Y el Señor, hasta el final, Él tuvo que lidiar con estos personajes, con su incredulidad. Y quiero resaltar un poquito acerca de cómo fueron llamados estos apóstoles. ¿Cómo fueron escogidos ellos? ¿Cómo? Dice la palabra que Él los escogió como Él quiso. Pero antes de eso, cuando toda la gente le seguía, y antes de Él seleccionar a esos 12, Él vio a uno sentado en el banco de los tributos. ¡Ay, Moncho, sígame! Vio a Pedro pescando. ¡Ay, Pedro, sígame! O sea, Jesús a muchos los llamó. Les dijo, síganme. Pero aún no los había escogido. Había una gran multitud que seguía a Jesucristo cuando Él decidió escoger a esos 12. Y yo pienso que debió haber algo, que Jesús debió ver algo en esos discípulos para escogerlos. Es cierto, Él los escogió como quiso, pero hubo algo que ellos tuvieron que haber hecho. ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos? Le siguieron. Ellos lo abandonaron todo por seguirlo. ellos lo dejaron todo por seguir a su maestro. Porque recuerden que hubo, por ejemplo, un joven rico que se acercó y habló con el maestro y era uno de los más calificados. Y cuando el Señor le dijo, ve, vende todo y dalo a los pobres y sígueme, dijo, uy, ahí sí no voy yo. O el otro que le dijo, Señor, espere que vaya y entierre allá a mi papá y ya vuelvo. No, mi hijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Y en medio de esa multitud yo me imagino que mucha gente blandió sus excusas para no seguirle. Son muchas las excusas que nosotros ponemos para de pronto no seguirle. Y la escritura solo registra de pronto estos dos pequeños hechos, pero debieron haber habido mucho más. Pero por ejemplo, Pedro y su hermano, ellos llevaban toda una vida de pescadores. Él les dijo, síganme, y ellos dejaron todo. Y se fueron a seguirle. Él pasó y vio a Mateo con el banco de los tributos. Dijo, deja eso y sígueme. Y ellos lo dejaron. Él vio a un Felipe y a un Bartolomé que estaban siendo instruidos en la ley y le dijo, vengan, síganme. Él llamó a un Jacobo y a un Juan que tenían un futuro promisorio en una de las empresas de pronto más grandes de la fabricación de barcos de la época. Y ellos lo dejaron todo. Y decidieron seguirle. Ellos lo abandonaron todo. Y yo pienso que esto influyó en que el Señor les dijera, bueno, ustedes son mis escogidos. Síganme los buenos. Y esta noche yo les quiero hablar sobre algo que he titulado un llamado a la credulidad. Un llamado a la credulidad. Cuando nosotros bíblicamente hablamos de llamados, por lo general esos llamados los relacionamos con ministerio, ¿cierto? Un llamado a la obra. Y sí, el Señor constantemente está buscando obreros para su obra. Pero en esta oportunidad, yo no quiero resaltar esta clase de llamado. Yo quiero resaltar un llamado especial a creer. Si nosotros miramos todos los milagros del Señor, ¿hacia dónde iban encaminados? Todos los milagros que hacía Jesucristo. ¿Cómo? No. A salvar. El Señor hacía un milagro y lo primero que Él decía era, eres salvo. Tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Pero la gente le cuestionaba, ah, pero usted quiere más. Ah, bueno, entonces se sanó. Era como un regalo accesorio dentro de los milagros del Señor. El Señor siempre estuvo preocupado, realmente fue por el alma, por la salvación del alma. Y es cierto que estas señales, estos milagros suplían necesidades corporales, pero todo siempre se centró en el futuro espiritual. Y yo he tomado un pasaje para que estudiemos esta noche, que se encuentra en Marcos 16:14. Es un pasaje muy conocido. Todos lo conocemos como la famosa Gran Comisión. Marcos 16:14, y vamos a leer hasta el verso 20. ¿Ya lo tienen? Bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. A mí me llamaba la atención algo de este pasaje, y es como Marcos describe: finalmente se apareció a los 11 mismos. Cuando Cristo resucitó, Él se apareció en diferentes ocasiones. Marcos solo registra que se apareció a María Magdalena y que se apareció a dos discípulos que iban hacia el campo. Yo me cuestionaba por qué Jesús venía preparando a sus discípulos en unas enseñanzas, en predicar un evangelio, y Él deja para reunirse con sus íntimos al final. Por lo general, cuando uno se aparta, se va o está lejos, cuando regresa, uno busca primero a sus íntimos. ¿Por qué Jesucristo haría esto? ¿Por qué primero se apareció a una mujer, luego a otros discípulos? ¿Por qué creen ustedes? Están muy callados hoy. Miren, yo pienso que, o sea, esto ya es algo personal, ¿no? Yo pienso que esta era como ya la prueba de grado, el taller de grado, la última prueba para los apóstoles. Porque Él se le apareció a María Magdalena. Bueno, las primeras que llegan son María, la madre de Jesús, María Magdalena y otra del grupo de los íntimos. Llegan a la tumba. Se encuentra con un joven que les dice: Él ha resucitado. ¿Qué hicieron estas mujeres? Se espantaron y salieron corriendo de ahí. Se fueron de ese lugar. Me imagino que llegaron y les contaron. La escritura no dice que ellas les contaron, pero me imagino que llegaron y les contaron a los discípulos. ¿Eran de confianza o no eran de confianza de ellos? Bueno. Luego se le aparece a María Magdalena. Y María Magdalena va donde todos los discípulos y le dice: ¡Ey! ¡Resucitó! ¿Y qué dice la palabra? Que no le creyeron. Luego se les aparece a dos discípulos que iban rumbo al campo y les dice: Vaya, díganles. Y no les creyeron. Y finalmente Él se aparece a los 11 y le dice: Muy bonitos ustedes. ¿Qué llegó a hacer Él? Él llegó a reprocharles su incredulidad y dureza de corazón. Hay algo aquí que me llamaba a mí la atención, y es con respecto a los discípulos. Los discípulos, ellos ya habían sido comisionados antes de esta comisión, ¿o no? En el capítulo 6 de Marcos dice que el Señor llamó a los 12 y los mandó en una misión de 2 en 2. ¿Para que qué? Para que fueran y predicaran el evangelio. ¿Y qué más? Y sanaran a todos los enfermos. Y dice que les dio potestad para echar fuera demonios. Les dio autoridad. Ya les había dado poder. Ellos ya habían recibido una comisión. Pero resulta que en este momento, días antes, Jesús les había dicho: El Hijo del Hombre va a ser entregado. Va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Y ahora el Señor se les aparece en una mesa y ellos de pronto tranquilos, ya comiendo, y ya les habían dicho: El Señor resucitó. Y estos tercos de cabeza, duros de corazón, no creían. Imagínense en ese cuadro, todos comiendo y el Señor llegando muy bonitos en lo que me lo encuentro. Pero ellos no habían creído. Y bueno, ¿por qué traigo yo este mensaje esta noche? Uno, a la luz de lo que escucha acerca de los discípulos, uno podría decir que si a los discípulos les fue difícil creer, ¿qué nos espera a nosotros que no hemos estado de forma presencial con el Señor? Que no hemos visto esos milagros ejecutados por el Señor. Y es que realmente creer en algo o en alguien que no se ve no es fácil. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabía que una de las principales trabas que iba a tener la extensión del reino era la incredulidad de las personas. Y por esto dejó al final para aparecérseles a ellos. Ellos fueron comisionados para ir y predicar un evangelio de alguien que estaba todavía con ellos. Y ellos iban y fueron y hicieron milagros y llegaron contentos y se encontraron con él. Pero cuando se los mataron, ellos, yo creo que ellos quedaron así, ¿y ahora qué? Pero el Señor se les aparece y hay un encuentro con el resucitado. Y entonces ahí sí viene nuevamente una invitación para que ellos vayan y prediquen a ese Cristo resucitado. No al Cristo que estuvo andando con ellos. Y a la luz de este pasaje que acabamos de leer, yo he encontrado como cuatro pasos en los cuales el Señor les hace un llamado a que sean crédulos. Él les hace un llamado a la credulidad. Y el primer paso que utiliza el Señor es un reproche. Dice la palabra que el Señor Jesucristo llegó y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué es un reproche? Un llamado a atención, ¿por qué? Por algo que se ha dicho o que se ha hecho mal, ¿cierto? Es una manifestación, una contrariedad a algo que se está haciendo indebidamente. Pero a la vez, un reproche es una invitación a recular en lo que se está haciendo mal, a volver a retomar. Y el Señor llega y les reprocha y les dice: ustedes son muy incrédulos. Yo les acababa de decir que iba a resucitar, ¿por qué no creyeron? No era cualquier, Él no le mandó a cualquier persona, le mandó gente de su confianza, pero ellos no creyeron. Y bueno, hoy en día se ha estado predicando el hacer el bien, el cumplir los mandamientos, y esto no está mal, pero no se está predicando el evangelio como se debe predicar. La gente cree estar obrando bien, pero existen muchas personas como el joven rico que sí creen estar orando bien y sí, no, es que yo no le hago mal a nadie, pero están muy lejos, su corazón está muy apartado de Dios. Y Dios, o el Señor, en este momento quería luchar con eso, y lo único que Él quería era que ellos entendieran que tenían que mostrar a ese Dios resucitado, a ese Jesucristo resucitado, que es el único camino para llegar al Padre. Pero yo les pregunto algo: ¿por qué hay incredulidad en nuestro corazón? ¿O cómo podríamos nosotros llegar a detectar la incredulidad en nuestro corazón? Hay una manera muy fácil, autoevaluándonos. Hace unos días nuestra hermana Albertina nos decía que las predicaciones de hoy en día se han centrado mucho en las añadiduras. Y de una manera muy sutil, nosotros como iglesia hemos entrado a formar parte de esta situación. Nos estamos preocupando por la buena salud, por una buena posición laboral, por una buena relación social, pero y eso no es malo. Nosotros debemos clamar por nosotros, pero estamos dejando de lado lo verdaderamente importante, que es la salvación. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito. Me encontré con alguien que literalmente me dio una cachetada, pero bien duro, y fue el que me dio pie para esta enseñanza. Resulta que cuando yo llegué a la iglesia y me aparté de ella, había alguien que también estaba apartado de Dios. Y este hombre, siempre que me veía, él me insistía para que yo regresara a los pies del Señor. Él siempre era: Rey, tienes que volver. Rey, el Señor te restaura. Rey, el Señor te salvó. Y bueno, yo comencé mi proceso de restauración, comencé a caminar nuevamente, y bueno, el Señor ha venido perfeccionando su obra. Ya cuando yo comienzo a trabajar en la obra y a desenvolverme ya sin carga, sin atadura, ya limpio de toda inmundicia, yo comienzo a buscar a este hombre. Entonces yo le decía: ¿sabe qué? Ese que me hizo la obra a mí, también la puede hacer con usted. Y él decía: ¿sabe qué? Todo es en su tiempo, todo es en el tiempo de Dios. Y yo comencé a orar pidiendo: Señor, sácalo de las drogas, Señor, devuélvele la lucidez, Señor. Pero había algo que yo, en medio de mis oraciones, y lo confieso, no había hecho. A mí se me había olvidado que cuando él se apartó, su alma estaba perdida. Y yo estaba clamando para que el Señor lo liberara de todas esas ataduras del cuerpo. Y bueno, hace unos días nos llamó que se iba a recluir en un centro de rehabilitación para desintoxicarse porque ya había llegado el tiempo. Yo me puse muy contento y salí corriendo a buscarlo y dije: no, voy a ir a bendecirlo y voy a mandarlo con una palabra de oración. Y efectivamente fui, lo abracé, lo felicité, oré por él. Pero al final me sorprendió. Dijo: bueno, ya usted oró, entonces ahora déjeme que yo voy a orar. Y este hombre comienza a orar, y en sus oraciones comenzó a pedir por mi alma, por el alma de mi familia, por el alma de sus familias, y remató la oración diciendo esto que yo les decía ahorita acerca de las añadiduras. Dijo: no está mal que pidamos por un trabajo, no está mal que pidamos porque estén bien socialmente, no está mal que pidamos por salud, pero sí está mal que no pidamos por su alma. Miren, cuando yo oraba, yo llegué en un momento a pensar que ese ya no salía del hoyo. Y cuando a veces lo veía ya al final, ya yo lo que tenía era como palabras de desánimo, de desaliento. Yo decía: no fue capaz. Y yo me había olvidado que ese Dios me había sacado a mí de allá también. Qué gran incredulidad había aquí en mi corazón. Lleva pocos días ya recluido, ya está muy lúcido. En la mano derecha del pastor de ese centro donde él está interno. Y yo decía: ¿cómo me mandó el Señor a reprocharme mi incredulidad? Y eso nos pasa a muchos. De una manera cotidiana nosotros somos muy incrédulos. Entonces el Señor arranca siempre con una incredulidad, con un reproche, perdón, a nuestra incredulidad. Pero ese es el comienzo. Ese es el comienzo para el llamado a ser crédulos. Y los discípulos se sometieron a eso y lo entendieron. Entonces, después de esto, ya vinieron dos, tres cositas más que el Señor usó para hacerlos más crédulos a ellos. Entonces volvió y les dijo: bueno, ya ustedes ya me vieron, yo resucité, ahora sí vayan y prediquen otra vez. Vayan por el mundo y predíquenle a toda criatura. Y todo el que creyere será salvo. Y el que no creyere, Jesús les dijo: mire, vayan y repliquen lo que yo les he dicho, pero sin dudar en su corazón. Vayan y preséntenme ahora que me conocen. Eso fue lo que les dijo el Señor. Y el segundo elemento que usó el Señor para hacerlos más crédulos es que los comisionó. Y mucha gente diría: pero no, es que la comisión de predicar eso es para los pastores, para los evangelistas, para los, bueno, para otros menos para mí. Pero no, eso es para todos. Yo les decía hace un momento que la preocupación de Jesucristo es la salvación del alma, ¿cierto? Si nosotros decimos ser cristianos, ¿por qué somos cristianos? Porque Jesucristo mora y porque queremos llegar a ser como Jesucristo, ¿cierto? El cristiano busca ser como Cristo. Si yo quiero ser como Cristo, mi corazón, mi alma también debe arder por la salvación de los que están perdidos. Y Jesucristo lo puso muy fácil. Él les dijo: vaya y predíquenle a toda criatura. ¿Nosotros por qué hemos dejado de predicar ese evangelio? ¿Y por qué nos hemos centrado tal vez en las añadiduras? Tal vez será porque no estamos creyendo. ¿Será porque estamos desanimados? Mire, hay algo que desanima mucho, y es el hecho de que usted le hable a una persona y esa persona ni se inmute. A uno lo desanima mucho que usted le habla a muchos y ninguno se convierte. Y hermanos, no me lo vayan a tomar a mal, pero el Señor no nos mandó a nosotros a convertir a la gente. Él nos mandó a predicar el evangelio de salvación. Y Él la puso facilito: el que crea se lleva el premio gordo, y el que no se va para el otro lado. Pero yo me encierro con que le prediqué a uno, a dos, y esos no se convirtieron. No, pero es que ese man no aguanta decirle. Y yo mismo, o el enemigo, va creando mentiras en mi mente y en mi corazón, y dejo de hacer la labor. Y me aparto de ir a predicar el evangelio de salvación. Ya Él nos reprochó: mire, no está predicando, predique mi evangelio. Conózcame y predíqueme. Entonces, ese es el segundo elemento que Él utiliza, una comisión. Pero hay un tercer elemento que va ligado de la comisión, y es que hay un empoderamiento. Empoderamiento es recibir poder. Y algo que me llama la atención de este empoderamiento es que es algo que el Señor da de doble vía. Dice el versículo 17: ¿y estas señales seguirán a quiénes? A ver, Moncho es un incrédulo, ¿cierto? Y yo voy y le predico. estamos de su posición, yo sé que él es muy crédulo. Yo voy y le predico a Moncho por primera vez y le digo, el Señor es tu Salvador. Y él dice, listo, yo lo recibo. ¿Qué dice que va a recibir él? Que él va a recibir la salvación, ¿cierto? Pero además dice que si él cree, él también va a poder echar fuera demonios en el nombre del Señor. Él también va a poder hablar nuevas lenguas. Él también tomará en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Él también va a poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Miren ese regalo accesorio que da el Señor además de la salvación. Solamente por creer. ¿Y por qué les digo que es de doble vía? Porque si yo estoy predicando el Evangelio del Señor, fue porque ya creí. Y si yo creí, ya tengo todo esto. Y si Moncho cree, él también tiene todo esto. Y si Moncho predica eso, el que va a recibir, también va a recibir esto. Ahora una pregunta. ¿Por qué no vemos señales? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos sanidades? Recibimos un empoderamiento. Pero hay una última cosita que hace el Señor para llamarnos a ser crédulos, y es que hace un acompañamiento. Dice en el verso 19 y 20 que después de que Él les habló, de que Él los comisionó y de que Él les dijo que iban a recibir todas esas cosas, Él se fue y ascendió y fue recibido en los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quién? Ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Miren, Él se fue, pero Él no dejó solo a sus discípulos. Los discípulos le creyeron, salieron y predicaron, y el Señor en todo momento iba con ellos. Hay momentos donde pareciera que el Señor no está con nosotros. Pero hermano, Él está ahí. Recibamos una de esas bienaventuranzas que dijo el Señor: bienaventurados los que creen sin ver. Él está en todo momento trabajando contigo. Tú no estás solo en la tarea, tienes el mejor respaldo que cualquier proyecto pueda tener. Tienes el respaldo del mismo Creador, el que se inventó todo esto y que sabe qué necesita su obra. Él está caminando delante de ti, delante de mí, mostrándonos el camino y guiándonos. Él va preparando esos corazones. Cuando uno se topa con alguien, no es casualidad que nos topemos con ese alguien. Cuando ese alguien le dice, tengo muchos problemas, ay sí, vamos a orar por sus problemas. No, mire, usted necesita ser salvo. Crea en el Señor y sé salvo. Cuando crea, va a recibir. ¿Cómo suplir todas sus necesidades? El Señor en esa noche te anima a no desmayar, a que siempre tengas el ánimo y las fuerzas puestas en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No te pares de predicar. Si de pronto tú has dejado de mostrar ese evangelio, retómalo. Los discípulos escogidos, ellos de pronto no eran los más aptos, pero sí fueron los más decididos. ¿Fallaron? Muchas veces. ¿Se desanimaron? Ni hablar. ¿Volvieron un pasito atrás? También. Pero ellos se encontraron con el Señor resucitado. recibieron ese reproche y aceptaron su mandato y salieron a predicar. Creyeron todo lo que el Señor les había dicho y ellos tomaron una decisión: salir y predicar. Y dice la palabra que las señales le seguían. Pero después, cuando uno lee de pronto los hechos de los apóstoles, la narración de que hicieron los discípulos, ellos no se pusieron a pensar en esas añadiduras, en esas señales, en esos prodigios. Ellos se preocuparon por predicar el evangelio de salvación. Mire, Pedro pasaba y con su sombra sanaba. Pero él estaba era diciendo: sean salvos, crean en el Señor Jesucristo y sean salvos. Y la gente creía y recibía. Tú y yo no somos tan diferentes a esos apóstoles. Él nos escogió como Él quiso. Ahora depende de nosotros si le creemos y cumplimos su misión. Recuerden que Cristo se preocupaba por las almas, y tú y yo debemos parecernos a Él y debemos preocuparnos por las almas. Y es muy sencillo: cree solamente, deja tu incredulidad de lado, cree nuevamente y empieza. No importa qué ha pasado hasta ahora, no importa si hace rato te olvidaste de predicar el evangelio o si de pronto te centraste en otras cosas, toma esto como el reproche del Señor para decirte: cree, deja tu incredulidad de lado y vayan y prediquen el evangelio de salvación. Yo le invito para que cierre sus ojos un momento. Y ahí con tus propias palabras comienza a decirle al Señor que te revele cómo has llevado esa relación con Él. Mis hermanos, cuando alguien se encuentra con el resucitado, ya no hay chance de creer. Perdón, ya no hay chance de dudar. Es cuando comenzamos a creer realmente. Y Él está aquí. El resucitado está aquí para encontrarse contigo. Simplemente decídete a predicar el evangelio de salvación. Y esta noche es una oportunidad para pedir perdón si es necesario, para decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad y transfórmame y úsame nuevamente. Padre, en esta noche yo oro para que tú mires el corazón de mis hermanos. Todos los que estamos aquí, Señor, te hemos aceptado como nuestro Salvador. Sabemos que tú fuiste a la cruz por nosotros. Desafortunadamente, Señor, tal vez no todos nos hemos encontrado con el Cristo resucitado. Pero esta noche lo queremos hacer. Y esta noche queremos disponer totalmente nuestro corazón, nuestro espíritu, para extender tu reino. Padre, yo te pido perdón en esta noche por mi incredulidad. Yo te pido que no tomes en cuenta, Señor, esas malas decisiones que hayamos tomado. Y oro, Padre, para que cada uno de los que estamos en este lugar recibamos esa comisión de ir nuevamente a predicarle a todo el mundo. Y todo el mundo es mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, mi familiar. Que no deje de preocuparme por su bienestar, pero que sí empiece a preocuparme genuinamente por su salvación, Señor, que a la final es lo que realmente importa. Padre, yo quiero llamarme un cristiano, pero con justas razones. Quiero ser un cristiano porque me parezco a ti, mi Cristo. Y quiero comenzar a predicar tu santo evangelio. Ayúdame, Señor. Ayúdame a sentir el dolor de esas almas perdidas. Ayúdame a preocuparme por ellos, Señor. Yo oro para que tú quites todo temor de en medio de nosotros y que nosotros podamos hablar con denuedo, porque sabemos que tú estás delante de nosotros y tú dijiste que el Espíritu Santo nos daría que hablar, Señor. Nosotros no tenemos que preocuparnos por qué vamos a hablar, pero sí debemos preocuparnos por ir a hablar. Y esta noche, Señor, queremos comenzar a hacerlo. Yo oro, Señor, para que esta noche cada uno de mis hermanos reciba esa comisión, reciba ese empoderamiento y que siempre cuenten con tu acompañamiento en esa tarea que vamos a empezar a extender tu reino en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, que vamos a salir, yo te ruego que tú nos lleves en paz, en bendición a nuestros hogares. Padre, permite que podamos meditar en esta palabra, que podamos transformar todo lo que tengamos que transformar. Llévanos con bendición y bendice a cada uno de tu pueblo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.